Hola a todos, bienvenidos a La Música que Escuchan Todos, nuestro 35º programa, incluso en este sábado santo de pre-Pascua. Estamos aquí acompañándolos como todos los sábados de 19 a 20 horas con la música que nunca esperaste encontrar en la radio. Es verdad, comenzamos abril y no nos hemos tomado los feriados religiosos como excusa para la vagancia, sino que hemos decidido recuperar una idea algo vieja y lanzarla hoy al ruedo. Pues sí, se trata del programa que tentativamente habíamos titulado Días de Guardar, y al que hoy le añadimos el título de Fides et Artis. Así, en latín, pasemos a los buenos y no desentonar con estas fechas. Por supuesto que mantendremos la variedad musical intacta, que no es eclecticismo forzado, ni mucho menos, sino una posibilidad de indagar en distintos estilos, a veces con poco menos que un norte conceptual de pretexto. Así que hoy tendremos 6 debuts, entre los que aparecen Genesis, Philox y Kula Shaker, además del retorno de algunos infaltables como Calamaro, Harrison y otros notables. Entonces, pues quedan más que invitados a acompañarnos y llevarse una sorpresa. Cada semana con un tema distinto, la elección musical, las canciones, comentarios, lecturas, que tampoco hoy tenemos, como todo lo demás, bendecidos por un tema definido para cada programa, que en este caso es la épica introducción al trabajo de estos músicos, que no es ni místico ni religioso, pero llama la atención como manifiesto fenomenológico. Y bueno, no sé si esto es una chapucera justificación, pero a mí me parece que un discípulo del Sri Vishnu y mi hermano Kosher sean los encargados de hacer esto, bueno, debería darle mucho que pensar los medios cristianos. En fin, repitamos que este programa va con todo respeto y la coincidencia de fechas representa quizás solo eso, un simple pretexto. Y también muchas gracias a ustedes por su apoyo incondicional, su participación y aliento. Sigan participando, esperamos sus comentarios, sugerencias, propuestas del programa, críticas y demás aportes que quieran hacer. Pueden llamar a la radio al 455-3040 o escribir al correo del programa musicaytodos@gmail.com, o pueden pasarse por el blog musicaytodos.blogspot.com y dejar ahí un comentario. Esta semana vuelve la encuesta, así que dense una vueltita por ahí. Claro, cuando estén por ahí votando, no se olviden que pueden escucharnos este programa, bajarse los programas, bueno, lo que quieran. O si desean sponsorizar el programa, también pueden contactarnos sin ninguna pena, los esperamos. Sí, y bueno, nada más, cambiando el anterior programa conceptual, entre comillas, por el peplum de hoy, vamos a un saludo afectuoso para todos ustedes que nos siguen por la radio o el internet. Contamos siempre con ustedes, muchísimas gracias por darnos tanto y arranquemos el programa ahora, ¿te parece, Luis? Y muy bien, vamos entonces con este Fides et Art en plenos días de guardar. Comenzamos con una obvia lección. Cualquiera que sepa que ayer fue Viernes Santo comprenderá que hoy es sábado de vigilia y que hoy es el día de post-crucifixión. Escuchemos entonces a Pescado Rabioso con su fabuloso tema Post-crucifixión. ya nos lo decía el otro día nuestro compadre Santiago Espinosa, el Flaco Spinetta era probablemente el único músico de esta parte del planeta que realmente escuchaba Led Zeppelin. De ecos mucho más duros, de rock directo y a veces más tendiente al blues, Pescado Rabioso fue la segunda banda del Flaco, a quien debe casi totalmente su desarrollo lírico. Post-Crucifixión pertenece a su disco debut, Desatormentándonos, del 72, y nos permite arrancar con toda la fuerza de esta gran banda argentina. No hace falta regresar mucho en el tiempo, pues de 1970 nos llega una de las canciones más representativas de Dark Horse Harrison. Sí, George Harrison, el Beatle más silencioso y quizás el apóstol Krishna más visible, nos presenta en su disco debut All Things Must Pass la archiconocida My Sweet Lord. Lógicamente esta canción podía fácilmente ponerle título, apertura y colofón al programa de hoy. Una canción tan justamente armónica que da pena admitir que nos gusta. Incluye también el mantra Hare Krishna y una oración a Vishnu, apostillada por la nada disonante ejaculatoria cristiana que es el Aleluya. Bueno, que de hindú no tiene nada, pero ahí está. Y con Clapton y Billy Preston de sesionistas, este tema es una joya clásica del rock clásico, valga la redundancia, que aunque sea un hit inevitable, no podía faltar en este programa. Seguimos hacia atrás en el tiempo en estos días de guardar y retrocedemos hasta 1967, año que vivimos en peligro, en el que Phil Ochs, uno de los campeones de la canción tópica, lanzaba, a saber, su mejor disco, el incomprendido Pleasures of the Harbor. Justamente de este tomamos la adecuadamente titulada fábula Crucifixion. Vamos con eso. A song about the mystical process which took the lives of John Robert Kennedy and Martin Luther King. And the night comes again to the circle-studded sky. The stars settle slowly in loneliness they lie. Till the universe explodes as the falling stars race. Planets are paralyzed, mountains are amazed, but they all glow brighter from the brilliance of the blaze. With the speed of insanity, then he dies. In the green fields a-turning, baby is born. Challenge that is hopelessly hard, and the only single sign is the sighing of the stars. But to the silence of distance, they are sworn. So dance, dance, dance, teach us to be true. Come dance, dance, dance, 'cause we love you. Of innocence charge him to go on, but the decadence of destiny is looking for a pawn. To a nightmare of knowledge he opens up the gate, and a blinding revelation is laid upon his plate, that beneath the greatest love is a hurricane of hate. And God help the critic of the dawn. So he stands on and he shouts to the shore, but the louder that he screams, the longer he's ignored. For the wine of oblivion is drunk to the dregs, and the merchants of the masses almost have to be begged. Till the giant is aware someone's pulling at his leg, and someone is tapping at the door. To dance, dance, dance, teach us to be true. Come dance, dance, dance, 'cause we love you. Then his message gathers meaning, and it spreads across the land. Everywhere, and people have their way. Success is an enemy to the losers of the day. In the shadows of the churches, who knows what they pray? For blood is the language of the band. The Spanish bulls are beaten, the crowd is soon begun. The matador is beautiful, the symphony of style. Excitement is ecstatic, passion places bets. Gracefully bows to ovations that he gets. But the hands that are applauding are slippery with sweat, and saliva is falling from their smile. So dance, dance, dance. overflow of life is crushed into a lyre. Gentle soul is ripped apart and tossed into the fire. First a smile of rejection at the nearness of the night. Truth becomes a tragedy limping from the light. All the heavens are horrified, they stagger from the sight as the cross is trembling with desire. And they say they can't believe it, it's a sacrilegious shame. Now who would want to hurt such a hero of the game? But you know, I predicted it, I knew he had to fall. How did it happen? I hope his suffering was small. Tell me every detail, for I've got to know it all. And do you have a picture of the pain? To what they want to hear, swimming in their sorrow and the twisting of a tear as they wait for the new thrill parade. Yes, the eyes of the rebel have been branded by the blind. To the safety of sterility, the thrill has been refined. The child was created to the slaughterhouse he's led. So good to be alive when the eulogies are read. The climax of emotion, the worship of the dead, is the cycle of sacrifice unwind. So dance, dance, dance. The circle-studded sky. The stars settle slowly, in loneliness they lie, till the universe explodes as a falling star is raised. The planets are paralyzed, the mountains are amazed, but they all glow brighter from the brilliance of the blaze. With the speed of insanity, then he died. Crucifixion es la obra maestra de Phil Oakes. Capaz de capturar en una metáfora muy hábil el sentido de sacrificio generacional implícito tanto en los roles de Jesús como de JFK, John F. Kennedy, permitiéndonos estos devaneos yanquilones, hemos preferido incluir una versión mucho más simple de la canción, con el Oakes tradicionalmente sobrio, de guitarra acústica y vibrato potente en la voz, justo para resaltar la fuerza de esas letras, que merecen al menos una mirada de nuestra parte. Bueno, pasemos ahora a escuchar un tema instrumental, la segunda incursión en el jazz, en la música que escuchan todos. Viene de mano de Don Albert, uno de los máximos cultores de la trompeta hard bop, tomado del disco Fuego. Escuchemos Amén. Thank you. Uno de los pioneros en la transición del jazz libre post-bop hacia el funk fusionado, Donald Byrd supo mantener algunas líneas rectoras más puras de mejor forma que Miles Davis. Al igual que su influencia soul fue mucho mayor que la de Miles, que tiraba un poco más hacia el rock ácido. Si les interesa el profe Byrd en este tenor, les recomendamos su ominosa Cristo Redentor. Si no, cualquier otro trabajo suyo es altamente recomendable. Y aguanta el jazz en la música que escuchan todos. Así es, y ahora es tiempo de irnos a una pequeña pausa acá en la música que escuchan todos. Bueno, volvemos dentro de un rato. Estamos de vuelta con la música que escuchan todos y el programa Fides Art. Eta Artis, no sea bueno. Y no se olviden ustedes participar, pueden llamar al 455-3040 o escribirnos al mail musicaytodos@gmail.com. Si no, pueden visitarnos en el blog www.musicaytodos.blogspot.com. Ya saben, ahí están disponibles todos los programas para escucharlos, bajárselos, pueden dejar comentarios, críticas, sugerencias, votar por la encuesta y mucho. Bueno, continuando con Fides Art, con Días de Guardar o Fides et Artis, nombre verdadero del programa. Volvemos al pasado reciente, 1996 para ser precisos. Una de las mayores bandas de la oleada Britpop, Kula Shaker, nunca pudo encajar en el mismo molde que los puramente Brit hedonistas Blur u Oasis. Tampoco pudo alinearse con el pop barroco casi de cámara de algunas propuestas más melódicas. Lo suyo era la psicodelia de influencias orientales, hippies, revisionistas de fines de siglo. Escuchamos su hit sánscrito, Govinda. La segunda aparición Krishna del programa también viene de la mano de George Harrison. Claro, Govinda de los Kura Shaker es un cover del tema originalmente producido por Harrison en el 68, de una canción del mismo nombre interpretada por los cantores del templo Radha Krishna de Londres. Obviamente los Kura Shaker lo hacen infinitamente mejor, colocando por segunda vez en la historia un número uno en las listas británicas que no se ha cantado en inglés, se ha cantado en sánscrito. Bueno, más que lo recomendado, el K o K, si quieren en inglés, disco de donde tomamos este tema y que contiene una dosis fatal de shoegaze, psicodelia, guitarrera, Jerry García e hinduismo kitsch, es una cosa demasiado buena. Y por cierto, Govinda es un nombre glorificante de Krishna que significa algo así como el protector de las vacas. No es broma. Y bueno, saltamos una década en el tiempo y un océano al mismo tiempo para aterrizar en el sur norteamericano en el pasado 2006. Hora de tener por tercer programa consecutivo al jefe Bruce Springsteen en el programa. Bueno, ahora cobereando al igualmente esencial Pete Seeger, escuchamos la revisión Dixieland del himno espiritual Jacob's Ladder. Algo de intervención demoníaca y acaba de dejarnos sin la posibilidad de escuchar el We Shall Overcome del Seeger Sessions, este tema de Pete Seeger originalmente que lo cantaba Bruce Springsteen. Algo raro se dio con el tema, bueno, ni modo, qué vamos a hacer, seguimos con el programa. Así es, y bueno, es hora de regresar nuevamente al pasado, ¿no? Retornamos a Inglaterra, esta vez en 1967, para recuperar del álbum debut de una de las mayores bandas de rock progresivo, hablamos de Genesis, ¿no? Entonces todavía sin Steve Hackett ni Phil Collins, además empezando hoy con el disco de menor sonido de Genesis de toda la etapa rescatable, pre-Collins manía. Tenemos The Serpent de su disco titulado From Genesis to Revelation, escuchémoslo. una especie de relato del Génesis a cargo de Génesis. Con el lirismo tan particular que siempre ha caracterizado a la banda y una instrumentación algo extraña, porque apenas tenían entre 16 a 19 años por aquellos días los muchachos de la banda, nos queda esta canción. El disco en sí, bueno, como es también un interesante documento de una etapa en la que Genesis sonaba como los primeros Bee Gees, trataban de ser como los Moody Blues, y lo decían los propios Genesis. Así es, Genesis es una gran, gran, gran banda que ya estaremos honrando como corresponde dentro de muy poco. Y bueno, otra vez un tema instrumental, en esta ocasión tomado de la hoy infaltable ópera rock Jesus Christ Superstar. Bueno, de la versión original, por supuesto, ¿no? Del Bodrio que hicieron con Camilo Sesto, valga la rima. Tomamos la obertura para no perder el contenido de esta obra, que vale la pena escuchar porque es sumamente interesante hasta en sus planteamientos estéticos e ideológicos, además de lo musical. En fin, escuchemos la sinuosa obertura de la obra Jesus Christ Superstar. Un gran tema que, además de probar la factibilidad de unir estructuras clásicas con el rock, nos recuerda que Jesús era un Wookiee. Bueno, y si la ópera de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice data del 70 y contó con Ian Gillan de Deep Purple y Carl Anderson en su elenco original, También, bueno, ahora vamos a terminar por donde corresponde, ¿no? Vamos a escuchar El Apocalipsis, que es una relectura de La Pesada, de un trabajo originalmente de Box Day, así que buena suerte y vamos con El Apocalipsis. tomado la versión superestelar del álbum La Biblia, que incluyó hasta Charly García, aunque usted no lo crea. Recordamos a Box Day y su obra maestra, que hasta contó con la aprobación de la Curia Episcopal Argentina, aunque usted no lo crea, para su lanzamiento, cosa absolutamente innecesaria que dice mucho de este álbum, que suena muy bien casi 4 décadas más tarde, aunque sus letras tengan algunos ecos ingenuos. Buena cosa, pero el apocalipsis de La Pesada y el ensamble argentino y Billy Bond, así hasta yo me quiero morir. Y con este deseo fúnebre, Javier, hemos llegado al final del programa. Esperamos les haya gustado, tan subjetivo e idiosincrático como nos ha resultado. Confiamos poder repetirlo alguna vez porque nos quedamos con muchísimo material en carpeta. Y con muchos debuts, algunos retornos esperados, combinando temas oscuros con hits, actualidad con canciones tomadas del baúl. Y bueno, esperamos tenerlos la próxima semana con alguna sorpresa de las varias que se perfilan. Creo que hay fútbol, así que tal vez vamos a tener otro horario, los vamos a avisar por el blog, estén atentos. Los esperamos a ustedes y sus comentarios en el blog e email, ya saben, musiquitodos.blogspot.com o musiquitodos@gmail.com. Son las direcciones en las que pueden hacernos llegar todos sus comentarios, opiniones, propuestas y demás. Claro, también sintonizarnos online, bajar los programas, y no olviden que ya va a haber una nueva encuesta esta semana y también ofrecer patrocinios porque estamos surgidos de eso últimamente. Bueno, gracias por todo el apoyo, contamos con su presencia la semana entrante. Ha sido todo por hoy, los dejamos con bonus track. Y tengo una feliz Pascua, les deseo a sus amigos Krishna judíos. Un gran saludo a nombre de la música que escuchan todos. Chao, chao. Crucifícame, que me gane la cruz y los clavos. Crucifícame entre dos ladrones. Crucifícame y clavamos una lancha en la panza. Cuidado, nena, que puedo resucitar. Entonces me volvés a crucificar. Todas las veces que haga falta, me volvés a clavar los clavos en las manos, en los pies y la lanza en la panza. Me volvés a clavar los clavos en las manos, en los pies y la lancha en la pan. Que es mi personaje favorito de la casa. La puerta de la fama. Es la puerta de la fama. Es la puerta de la fama. Es la puerta de la fama.